Hoy, 15 de mayo, celebramos la fiesta de un santo, San Isidro Labrador. Aquí en Argentina es memoria libre, pero en otros lugares, por ejemplo en España, están de fiesta porque este santo era español, patrono de Madrid, además madrileño. Ubicamos el nacimiento de San Isidro Labrador cerca del año 1080, y su muerte 50 años después, 1130. La familia de San Isidro era una familia sumamente pobre, campesinos, muy humildes. Por esa razón no pudieron mandar al hijo a la escuela, pero en casa tuvo la mejor escuela. La mejor escuela humana, la mejor escuela moral, la mejor escuela espiritual, religiosa. Ahí aprendió el amor a Dios. Ahí aprendió a rezar. Ahí los padres también le enseñaron el amor al prójimo. En la vida de San Isidro Labrador estará muy marcado esto de amar al prójimo, sobre todo al más pobre, al que más necesita. Las primeras herramientas de la fe las recibió en el hogar, le enseñaron el amor por la misa, la comunión. De chico quedó huérfano y es por eso que de muy joven tuvo que ir a trabajar como peón al campo. Producto de esa pobreza, producto de esa orfandad, tuvo que salir a trabajar. Y ahí estuvo años con un patrón, un tal don Juan de Vargas, dueño de una finca cerca de Madrid. Años trabajando, cultivando, cosechando, trabajando la tierra. Se casó con una campesina también de origen humilde, María. Son los primeros laicos canonizados, primer matrimonio canonizado este, el de María y el de Isidro. Ella también muy, muy trabajadora, muy cristiana, muy piadosa. María de la Cabeza. En realidad el apellido no era de la Cabeza, pero se la conoce con ese nombre porque su cabeza, la cabeza de María, es sacada en procesión cuando hace falta para pedir la lluvia, para pedir el agua, para los campos. Isidro se levantaba muy temprano, muy, muy temprano. Antes de ir a trabajar iba a misa diaria y luego al trabajo. Claro, por esta razón llegaba siempre un poco más tarde con respecto al resto de sus compañeros, que empezaron a criticarlo, a burlarse de él, a acusarlo. En el fondo le tenían envidia, porque San Isidro luego esa hora perdida por su llegada tarde la recuperaba. Pero lo seguían criticando, atacando, es decir, había algo más en esas críticas. A veces los santos generan esto, ¿no? Envidia por parte de otros, rechazo. Bueno, lo acusaron ante el patrón de ausentismo, diríamos hoy. Este hombre Vargas, el patrón, fue a observar el caso, la situación, y ahí se encontró con que, por una parte, como dijimos, Isidro recuperaba el tiempo perdido, o sea, era el primero en trabajar y el más eficiente. Pero además, en una ocasión, hubo un milagro, se encontró con que mientras Isidro estaba en misa, en su lugar alguien, un ángel, guiaba a los bueyes y manejaba el arado como signo, como un milagro por parte de Dios, como Dios, como recompensando a través del ángel esa piedad o esa devoción de San Isidro. Lo que él ganaba como jornalero en el campo, que estimo no sería demasiado, lo dividía en tres partes. Una parte para el templo, para el culto, otra parte para los más pobres y otra parte para su familia, su esposa y un hijito que tenían. En esto de ayudar al necesitado, al pobre, hay un milagro interesante en la vida de Isidro. Se cuenta que un día lo invitaron a un gran almuerzo y él llevó a varios mendigos con él. Claro, el anfitrión, cuando los vio a todos, se puso mal, ¿no? Digamos, se preocupó porque dijo la comida no va a alcanzar, estaba como disgustado. Pero Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos, alcanzó para todos e incluso sobró. Y esto nos remite directamente al milagro de la multiplicación de los panes y al milagro de las bodas de Caná. Faltaba el vino y luego Cristo transformó el agua en vino. 600 litros de agua en 600 litros de vino, con lo cual todos tomaron y sobró. Es decir, cuando hay caridad, a nadie le falta lo necesario. La caridad genera este efecto, tiene este efecto multiplicador, gracias al cual nadie carece de lo necesario. Los domingos, San Isidro los distribuía así. Él ya tenía su programa de domingo, digamos. Lo primero era la misa, la oración en el templo, la escucha de la palabra de Dios. Luego iba a visitar enfermos y pobres, y por la tarde salía a pasear por los campos con su esposa María y con su hijito. Hubo también un episodio trágico con respecto al hijo, que luego derivó en milagro. Se cuenta que un día, mientras ellos caminaban o corrían por el campo, dejaron al niñito junto a un pozo de agua. El niño en la cunita, ¿no? En el Moisés, en la canasta. Y por un movimiento brusco del chiquito, la canasta, el Moisés, se dio vuelta y terminó dentro del pozo. Tanto la canasta, el Moisés, como el chiquito. Ellos se dieron cuenta, se ve que tan lejos no estaban, fueron corriendo hasta el pozo y al ver que el pozo era profundo, ¿qué hicieron? Claro, en aquella época no había teléfono, no podían llamar a los bomberos o llamar al 911. Bueno, hicieron lo único que podían hacer, que era rezar con mucha fe, se arrodillaron junto al pozo, empezaron a implorar a Dios. Milagrosamente el agua del pozo fue subiendo y con ella también la canasta con el Moisés, con el niño, el chiquitín. que fue salvado milagrosamente. O sea, la fuerza de la oración. Hay que rezar para obtener. Lo dice Cristo en el Evangelio. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Los compañeros de trabajo seguían, algunos de ellos, criticándolo, acusándolo por este ausentismo. Lo acusaban de querer trabajar menos que el resto, de perezoso, de demasiado espiritual. Les decían eso, ¿no? Demasiado espiritual, este hombre es demasiado... Es muy fanático, como dicen algunos hoy, ¿no? Es un católico fanático, muy espiritual. ¿Qué hizo el dueño del campo, quizás un poco ya cansado con toda esta situación? A cada uno le entregó una parcela para que la trabajase. La parcela de San Isidro fue la mejor trabajada, la que más fruto dio, donde más cosecha hubo, con lo cual quedaba demostrado que este hombre era un gran trabajador, más que los demás. Y además, también ahí estuvo la mano de Dios bendiciéndolo, como recompensando la piedad de San Isidro, su generosidad con los pobres. Murió, dijimos, en el año 1130. Hizo una confesión antes de morir. Y un último consejo a familiares y amigos. Les pidió que amen mucho a Dios y tengan siempre caridad con el prójimo, lo que decía hoy Cristo en el Evangelio. El amor de caridad, que tiene esa doble dimensión, la vertical por la cual recibimos el amor del Padre y podemos amarlo con su amor, y la dimensión horizontal por la cual con el amor de Dios podemos amar a los demás. Eso fue lo que aconsejó, y así murió San Isidro Labrador a los 43 años de muerto. Sacaron el cadáver. Ustedes saben que con algunos hombres y mujeres que mueren con fama de santidad, algunos los exhuman para ver cómo están esos cuerpos. A veces se encuentran cuerpos incorruptos. Y bueno, y fue el caso de San Isidro. Lo encontraron incorrupto después de 43 años de muerto, intacto. Bueno, un signo más de santidad, un milagro más. Un gran promotor en la causa de canonización fue un rey de España, el rey Felipe III, que se cuenta estaba muy, muy enfermo. Los médicos habían ya pronosticado la muerte y le acercaron las reliquias, o sea, los restos de San Isidro. Tuvo contacto con las reliquias y entonces milagrosamente Dios, por medio de este santo, curó al rey Felipe III. Por esa razón es que fue un gran promotor en la causa para nombrarlo santo, ¿no? Para canonizarlo. Bueno, le pedimos a Dios, por medio de este santo, podamos amar la misa como la amaba él. Podamos ser buenos en nuestros trabajos, trabajar bien, ofrecer nuestro trabajo a Dios, darle esa dimensión espiritual o sobrenatural al trabajo, como lo hacía San Isidro. Que podamos además amar a todos, en especial al que más necesita, al pecador, al enfermo, al pobre. San Isidro Labrador ruega por nosotros.